Oye, vamos a continuar, seguimos adelante con este bonito corrido, se llama El Precavido. Para toda la gente de Los Ángeles, California, compa Choche, ahí le va compa Pepe, dice, compa Julio, vámonos que me rajo, me ponen rajado, dice. ¡No se raque la cabeza, compa Julio! En mi carro convertible, nuevo y de color marrón, salimos a cotorrearla, yo y mi compita Ramón. Subimos dos buenas viejas, nos fuimos al farallón. Ramón sacó un morralito y lo empezó a desatar. Compita, usted écheme aguas, no nos vayan a atorar. Ya ve que la policía anda dura en la ciudad. Y ahí le va, compa Emilio Franco, y vámonos pa'l farallón, No crean que tengo yo miedo, tampoco soy sacatón, pero para darse un perico hay que tener precaución. No es bueno andar anunciando, no hay que ser tan fanfarrón. Aquí le va la tarjeta, también le paso el morral. Tengan cuidado en la luz, no la vayan a tirar. Sacudan bien los asientos, que ya vamos a llegar. ¡Qué buena teta, viejo! Clavamos el morralito y pasamos al salón. Cantaba el tigrillo Palma, puro corrido perrón. Estaba lleno hasta el tope, como siempre el farallón. Es bonito dar la vuelta y salirse a divertir, con buen carro, vieja y pase, pero saberse medir. Hay que cuidarse, compitas, la vida debe seguir. ¡Vamos a seguir adelante! ¡En esta pachanga, variante! Andamos bien contentos, sinceramente.